Bienvenidos a Literatura Viva, un espacio dedicado a estimular y difundir la literatura. Hoy tenemos noticias, tenemos crítica, tenemos comentarios, tenemos recomendaciones. ¿Cuál es la ciudad con más librerías del mundo? ¿Qué importante escritor reflexiona sobre su vida al enterarse de que padece una enfermedad terminal? ¿Conoces la vida y obra de Haruki Murakami? Hoy te la contamos. ¿Querés que te recomendemos un libro de literatura brasilera? También lo haremos. Todo esto en Literatura Viva. Buenos Aires es la ciudad del mundo con más librerías. Buenos Aires tiene otro motivo para sentirse orgullosa. Ocupa el primer lugar en el mundo en cantidad de librerías por habitante, según el estudio World Cities Culture Forum del 2014. Tiene 467, aunque su distribución territorial es muy desigual. En algunos barrios se concentran grandes cantidades y en otros directamente no hay ninguna. Oliver Sacks reflexiona sobre su vida al enterarse de que tiene cáncer terminal. El siempre brillante y refrescante neurólogo Oliver Sacks tiene una metástasis en el hígado que procede de un tumor en el ojo que se le detectó hace 9 años. Este tumor, por suerte, le permitió vivir estos últimos años sin mayores achaques, pero lo mismo no ocurrirá con el cáncer que ha crecido en su hígado. Sacks, uno de los grandes cronistas de la neurociencia de nuestra época, ha escrito un conmovedor artículo en el New York Times en el que reflexiona sobre su vida y su inminente muerte. Sacks explica que al enterarse de la muerte recurrió a uno de los filósofos de sus filósofos favoritos, el escocés David Hume. Al saber que tenía una enfermedad mortal, Hume escribió una pequeña autobiografía en la que expresa su gratitud y reflexiona sobre el desapego que éste le propició. Sacks dice y nos cuenta que lo siguiente: no puedo fingir que no tengo miedo, pero el sentimiento que predomina en mí es la gratitud. He amado y he sido amado. He recibido mucho y he dado algo a cambio. He leído y viajado y pensado y escrito. He tenido relación con el mundo, la especial de relación de los escritores y los lectores. Y sobre todo, he sido un ser sensible, un animal pensante en este hermoso planeta, y eso, por sí solo, ha sido un enorme privilegio y una aventura. Seguimos. Mientras aterriza en un aeropuerto europeo, Toru Watanabe, un ejecutivo de 37 años, escucha una vieja canción de los Beatles, que le hace retroceder a su juventud, al turbulento Tokio de los años 60, con una mezcla de melancolía y desasosiego. Toru recuerda entonces a la inestable y misteriosa Naoko, la novia de su mejor y único amigo de la adolescencia, Kisuki. El suicidio de esta distanció a Toru y a Naoko durante un año, hasta que se reencontraron e iniciaron una relación íntima. Sin embargo, la aparición de otra mujer en la vida de Toru le lleva a experimentar el deslumbramiento y el desengaño, allí donde todo debería cobrar sentido: el sexo, el amor y la muerte. Y ninguno de los personajes parece capaz de alcanzar el frágil equilibrio entre las esperanzas juveniles y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo. Esta es la historia de Tokyo Blues, la exitosa obra de Haruki Murakami, la obra que le cambió la vida. Haruki Murakami es un escritor japonés, eterno candidato al bestseller y bueno, al Nobel de Literatura y bestseller. Ha vendido cerca de 4 millones de ejemplares de Tokyo Blues, la novela convertida justamente en un bestseller. Y esta obra difiere un tanto de sus obras. Te voy a comentar cómo es que Haruki Murakami ha comenzado a escribir. En 1978, en el estadio japonés de Shingu, Haruki asistía a un partido de béisbol entre los Yakult Swallows y los Hiroshima Carp. David Hilton salió a batear y en el instante en que golpeó la bola se dio cuenta de que quizás él también podía escribir una novela. Dice: "En principio me interesaba más hacer cine y teatro, pero ya en la universidad me di cuenta de que son tareas de creación en grupo. Y yo, dado mi carácter, no puedo estar tranquilo si no puedo asumir la responsabilidad plena y controlar hasta el mínimo detalle. Tal vez se deba a que soy hijo único, pero estoy hecho para el trabajo en equipo", explica Haruki Murakami. Entonces, un pequeño baile de números nos transporta hasta 1987, fecha de la publicación de Tokyo Blues, Norwegian Wood. En Japón. Hasta entonces, Murakami no había rebasado el umbral de los 100.000 libros, pero Tokyo Blues llegó a los 4 millones. Entonces huyó. Dejó Japón y se instaló primero en Europa y luego en Estados Unidos. Haruki ha escrito muchas novelas, ¿sí? Y muchas de sus novelas, como contábamos, no tienen esta tintura realista de Tokyo Blues, sino su estilo tiene que ver más con, si querés lo podemos comparar con el realismo mágico. Y de esto te vamos a hablar, del estilo de Murakami, que tiene como influencia a escritores latinoamericanos, justamente también, como García Márquez, como Vargas Llosa, y un argentino que nombró alguna vez, que es Manuel Puig. La literatura de Murakami tiene un alto contenido simbólico y mágico, pero también una base real y cotidiana que hace de sus novelas un fenómeno íntimo y global al mismo tiempo. Murakami rompe nuestra rutina a través de la fantasía, la magia y la risa. Sin embargo, no es una ruptura negativa, sin contenido ni finalidad. Este punto de inflexión tan radical en esta literatura no es sino un llamamiento a un nuevo enfoque. Murakami construye una realidad y a través de la contaminación mágica la destruye total e irremediablemente. Como consecuencia, sus personajes han de reconsiderar todo aquello que creían válido e irrefutable y buscar nuevos caminos, nuevas metas, nuevas formas de sobrevivir. ¿Por qué no aplicar esta técnica a nuestro día a día? Vivimos en un mundo que se basa en unos principios aceptados sin queja por todos. ¿Por qué no probamos a ser un poco personajes Murakami, a no dar nada por supuesto? Así, la literatura de Haruki Murakami supone una suerte de antiguía frente a nuestra realidad. Nos enseña a olvidarnos de todo lo preconcebido, a destruir todas las guías que nos han movido hasta el momento. Lo que Murakami pretende, quizá, es hacernos ver que nosotros mismos deberíamos ser quienes contaminásemos mágicamente nuestra rutina y, en este nuevo entorno, aprendiésemos a pensar por nuestros propios medios. For a daydream, what a day for a daydreaming boy, and I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy, and even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside, I'm going the day to take a walk in the sun, and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream, I've been dreaming since I woke up today, it started me in my sweet dream, cause she's the one makes me feel this way. Murakami, antes de ser escritor, tenía un bar de jazz. Sí, la música ha sido una gran influencia para él. Murakami refuerza su literatura con un amplio bagaje de referencias a obras anteriores, no solo literarias, sino también musicales o pictóricas. El japonés, quien trabajó durante muchos años en la nocturnidad de un club de jazz, sabe que la música es algo esencial en la vida humana. En una entrevista realizada por Jesús Ruiz Mantilla para el diario El País, Murakami afirma que la música invadió su sangre durante ese periodo de su música y que, desde entonces, escribe sus novelas como si interpretara un instrumento. Imagino que el teclado del ordenador es como un piano e improviso sobre él, dice. Con obras maestras que van desde el trío del archiduque de Beethoven hasta el Nowhere Here and Wood de los Beatles que escuchamos, pasando por Bach o Prince o por los Loving Spoonful, que es lo que estamos escuchando, Murakami dota a sus novelas de una banda sonora muy peculiar. Y muchas veces estas canciones suponen la clave de la historia narrada. Es el caso de la sinfoneta de Janeček, que aparece en el inicio de 1984. Awamame la escucha en un taxi, y cuando baja de él, ha entrado en una nueva realidad. ¿La ha transportado hasta allí la música? A partir de ese momento, la protagonista buscará las respuestas en la producción del compositor checo. Además, Murakami también compone música en su literatura. Por ejemplo, en el título de Kafka en la orilla, viene dado a partir de una canción compuesta por uno de los personajes de la novela. Bueno, esta es nuestra recomendación, Haruki Murakami, el escritor japonés. Libros como Kafka en la orilla, como Sputnik mi amor, como... Bueno, también tenemos cuentos, Sauce ciego y Mujer dormida, una novela ilustrada, El extraño de la biblioteca, y también unos ensayos llamados Underground. Así que, bueno, fíjate, si estás en una librería, te encontrás con Murakami, es una buena recomendación. Seguimos. ¿Te imaginas a un escritor cantando? Bueno, este es Ferrez, un escritor brasilero que combina también en su escritura con el hip hop y bueno, se presta para cantar también. Ferrez tenía 12 años cuando un conocido le prestó un libro que le cambió la vida, Demian, del escritor alemán Hermann Hesse, hecho que marcó el comienzo de su pasión por la literatura. Hablamos de Reginaldo Sousa da Silva, conocido en el mundo literario como Ferrez, nacido en el año 1975 en la favela de Valo Belo. Desde los 3 años y hasta hoy vive en Capão Redondo, una de las favelas más violentas de Sao Paulo, foco del narcotráfico y del crimen, pero también el lugar donde aún vive y el espacio en el cual recrea sus relatos. Fundó una cooperativa de más de 100 personas que fabrican artesanías, libros y ropa. A los 6 años vi como un hombre acuchillaba a una mujer y tenía 11 cuando vi mi primer muerto y sabía que no tenía que ser así. La literatura fue mi válvula de escape. Y así trabaja para que los jóvenes nativos de la favela también lo logren. Que el tráfico más potente que exista sea el de los libros. Afirma, la literatura ayuda a abrir la mente de las personas y posibilita un sentido crítico a aquellos que no lo tienen. Ferrez es autor de 3 novelas, Capao Pecado, Manual Práctico del Odio y su reciente Dios se fue a almorzar, obra de la que nos ocupamos a continuación. Las últimas dos están editadas en Argentina. Dios se fue a almorzar es una obra de un realismo feroz, donde bailan una superposición de voces y miradas diferentes, fragmentadas, llenas de incertidumbre. La tercera novela del escritor brasilero es una historia de abandono. Calixto, un hombre de clase media, de 40 años aproximadamente, que abandona a su familia y que simultáneamente es abandonado por Dios. Desajustado con el mundo, se va hundiendo en una vida errante y sin horizonte. El infierno que vive Calixto, tedioso archivista, luego de la separación de su mujer y la dolorosa distancia que ésta le impone de su pequeña hija, sumando al consumismo que capitaliza el deseo, pone, poco a poco, la vida fuera de foco. Confundido y frágil, experimenta encuentros fugaces que lo sacan de lugar, siempre un poco más. Conversaciones con Lourival, su amigo coleccionista, encuentros con Melinda, su amante y ex compañera de escuela, intentos con la vecina que se la pasa lavando el patio con una manguera, cruces con prostitutas y travestis y los recuerdos presentes que lo hacen consciente de lo que pudo haber sido y no es. Drama que empuja a Calixto a hacer un dibujo abandonado por su creador que lentamente va a ser borrado. Cuando Dios se va a almorzar deja un mundo desordenado, a Calixto sin rumbo, abandonado, solo, pero en cambio Ferrés no se fue a almorzar y nos dejó una obra crítica de dimensión existencial que nos concientiza sobre el poder alienante del consumo, del trabajo y de la iglesia evangelista, que solamente llevan a la gente hacia el camino que ellos quieren, alejándolos de saber lo que podemos llegar a ser realmente. Ferrés dice en esta obra: todo desaparece en una fracción de segundos. El abandono era más grave que la prisión. Sí, el abandono fue su elección más grande. La soledad llegó despacio y, solo así, sin compañía, sin cartas, sin visitas, empezó a repensar su vida o a pensar en ella por primera vez. Bueno, con estas recomendaciones, con Murakami, con Ferrés, con algunas noticias, nos despedimos en Literatura Viva. Hasta la próxima.